necesito más de ti. Manifiéstate. Clamo hoy por ti. Siento tu mover. Necesito. Tiembla la tierra y algo tiene que pasar. Baba. Más fondé na nobo shai. La gloria de Dios te va a llenar. La gloria de Dios te va a llenar. Lázaro tenía 4 días muerto. Llegó un hombre llamado Jesús que vino a alterar la realidad de Lázaro. Jesús vino a alterar tu realidad en esta noche. Vas a ser alterado, prepárate. Vas a ser alterado. El Espíritu de Dios te dice: sal fuera, sal fuera, profeta.